Nos encontramos con Santi de Santiago. Acabas de bajar del circuito Los Quebrachos. Antes que nada, bienvenido a La Rioja y contentame cómo te han recibido todos acá. Bueno, muchas gracias por la nota. No, al contrario, yo muy agradecido por la gente de acá que siempre me dan una mano. Y yo a ellos, porque bueno, ellos me necesitan por ahí, que yo venga, le den una mano a los chicos que recién empiezan, que esté yo desde acá hablando con ellos, que baje con ellos, que corra con ellos. Ya eso se suma, se hace muy, muy buen ambiente. Y nada, yo para mí lo mejor estar enseñando, estar explicando, a mí me gusta eso, me apasiona, así que nada, pasándole muy bien. Esta mañana tuviste la clínica, comentame cómo fue específicamente ese momento, ese encuentro con el competidor riojano, qué te ha parecido, anécdotas. Y nada, y eso es lo bueno que tiene esto, porque podemos charlar en un tema amplio, en tema del descenso. Y hay muchos temas para tocar, para hablar. Hay muchos chicos que quieren preguntar, quieren saber. Y bueno, y yo en lo que es experiencia tengo mucho para contar. Así que. ¿Hace cuánto tiempo que estás en el? Y yo, fácil, 15 años ya estamos en el tema de descenso, ya hace un montón de tiempo. Desde chico vengo con esto. Ahora yo tengo 27 años y seguimos dándole. Y bueno, por lo menos lo que más se puede hacer este último tiempo de darle masa. Así que dándole, aprovechando que ahora es el momento. Así que, nada, bien agradecido porque este año conseguí el campeonato Open Shimano, subcampeón argentino en febrero allá en el sur, con muy buenos resultados, así que no, muy contento y muy motivado para seguir. Y acá vamos, dentro de poco vamos a hacer una clínica exclusivamente de descenso, o sea, solamente va a ser un día, no carrera, sino una clínica que bueno, los chicos van a poder apreciar todo el día de un manejo con un programa ahí de lancha, así que va a estar lindo organizar. Perfecto. ¿Qué te pareció el circuito de La Rioja? ¿Has tenido oportunidad de ver otros circuitos en La Rioja? Sí. Estuvimos corriendo el año pasado el Pampa La Viuda, que es uno de los mejores circuitos que hemos tenido en el país, con exigencia física, con pendiente, piedra, muy, muy complicado, muy técnico, que le daba un plus muy bueno en el Open Shimano que se hizo el año pasado. Tiene muy buenas montañas acá en La Rioja, así que nada, disfrutando de las montañas riojanas, así que nada, muy muy lindo, muy bonito. Y específicamente en el circuito, en este circuito, ¿qué te pareció? Este circuito está bueno porque es bastante rápido, bastante flow, digamos, el manejo. No tiene gran complicaciones, pero requiere de mucha concentración y requiere de ir bien atento porque tiene muchas curvas contra curvas que agarrando la primera bien, ya la otra bien, pues si ya enganchaste una mal, así que bueno, se complica, pero no, muy muy divertido, bastante lindo. Para los demás, para los chicos que recién empiezan, que es muy buena escuela para empezar acá, para empezar a competir, que es lo que está haciendo el Seba Glol y Profe Coro, que dándole la mano a toda la gente acá, que me parece muy bien y yo al contrario, dándole la mano a ellos mientras se pueda, así que... Perfecto, ¿agradecimiento para quién? Ya, agradecido a mi familia, a la gente de acá, toda la gente de La Rioja que siempre me reciben muy bien, a Zeni, que es la marca que yo corro, que hoy en día tiene una muy buena bicicleta, que eso me ayuda a complementar lo que es mi parte técnica muy bien, así que nada, muy agradecido a ellos y nada, un saludo a todos.